Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Este 31 de mayo conmemoramos el fallecimiento del músico de gran talento, intuición y facilidad artística, Pedro Elías Gutiérrez Jar, a quien se le considera autor de la partitura de Alma Llanera, pieza más ejecutada y difundida del repertorio musical venezolano. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Próximamente, Operación Liberación y Protección del Pueblo será activada en todo el territorio nacional. Fijan acuerdos para combatir delitos fronterizos. Venezuela y Trinidad y Tobago construyen relaciones. Irregularidades al descubierto, solicitud de revocatorio por la oposición contiene 10.000 firmas de personas fallecidas. Actividades del PSUV. Desde la movilización se defenderá la revolución bolivariana en el mes de junio. Cultura. Con música, teatro y conversatorios se desarrolla programación especial en la Casa del Artista. Clásico coral Carmina Burana invade el Teatro Teresa Carreño el próximo 17 de junio. Durante Festival de Teatro de Caracas 2016, realizarán encuentro de titiriteros. Regionales. Formación, talleres socioculturales en PDVSA La Estancia, Paraguaná. Arrancó octavo Festival Latinoamericano y Caribeño Tempo de Guitarra. Cultura al Día. Durante el Congreso de la Patria, capítulo Reserva Activa, efectuado este lunes en horas de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que próximamente en todo el territorio nacional será activada una gran jornada de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. El Estado Miranda es el Estado donde reinan las bandas criminales paramilitarizadas más extendidas del país. El Estado Miranda tiene el triple de homicidios, secuestros, asesinatos de todo el país. Hemos hecho un estudio en estas jornadas de acciones a través de las OLP pormenorizado de las 5 regiones donde el Estado Miranda y cómo se han instalado, cómo se financian, cómo se dirigen. Todavía falta hacer mucho. Hemos decidido y he decidido en el Consejo de Gobernadores Bolivarianos y Alcaldes Bolivarianos activaremos en los próximos días una jornada nacional, pudiéramos decir una mega jornada de OLP que vayan al fondo del combate contra las bandas criminales paramilitarizadas en todos los estados y tenemos que ir juntos. Tiene que ser una operación cívico, militar, policial. En otro sentido, el mandatario nacional denunció que tras la intervención por parte del gobierno a la policía de Chacao, en el estado Miranda se han detectado pruebas en los vínculos estrechos entre el director y subdirector con la Embajada de los Estados Unidos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Acciones conjuntas en materia de seguridad y negociaciones de un instrumento bilateral en este ámbito son parte de los acuerdos que ha establecido Venezuela y Trinidad y Tobago para combatir los delitos fronterizos. Tras la información, la dio a conocer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, tras una reunión de trabajo entre ambas naciones. Reunión de trabajo con el señor ministro de Seguridad Seguridad Nacional de la República de Trinidad y Tobago, el mayor general Edmund Dillon. Esos acuerdos de esta mesa de trabajo han estado enfocados principalmente en el fortalecimiento de la cooperación en materia de intercambio de información e inteligencia. Hemos trabajado en evaluar la creación de una plataforma de intercambio de información relevante en los temas abordados en esta reunión. También el intercambio de agregados policiales para coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad. Avanzar en las negociaciones de un instrumento bilateral en materia de seguridad. González López también detalló que para el venidero mes de junio se llevará a cabo una reunión preparatoria para organizar los ejercicios Ventri y así continuar la prevención y lucha del tráfico ilícito de drogas y humano, entre otros. 12:08. La Comisión Presidencial para la Defensa de la Constitución y Prevención de Firmas detectó 10.000 firmas de personas fallecidas en la solicitud de referendo revocatorio hecha por la oposición venezolana. Este lunes, el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, precisó que entre la irregularidad está el hallazgo de rúbricas pertenecientes a personas mayores de edad no inscritas en el Centro Nacional Electoral. Afirmo con toda responsabilidad que en este momento hemos detectado 10.000 personas fallecidas firmando. Detectamos primero 36, después detectamos 132 personas fallecidas firmando. La persona más longeva del planeta es español, lo busqué, se llama Emilio Ibáñez. Tiene 111 años, vive en España. Dios le dé mucha más vida y salud. Eufrasio Pereira, 136 años, aparece firmando. Felipe Horta, 117 años. Eduardo Calmen, 117 años. Muchas personas incluso han fallecido antes del inicio de la Revolución Bolivariana, antes de que Hugo Chávez ganara las elecciones en 1999, y con el mayor desparpajo, con el mayor descaro, con la mayor bajeza macabra, recurren a los mismos trucos que recurrían en la Cuarta República, de poner personas fallecidas a firmar, en lugar de preservar, respetar el descanso de estas personas. Finalmente, Rodríguez puntualizó que este lunes la comisión solicitó ante el ente comicial venezolano el análisis de todas las planillas entregadas por la ultraderecha. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la agenda de actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela, el coordinador nacional de la Tolda Roja, Darío Vivas, anunció que este venidero mes de junio, la defensa de la Revolución Bolivariana se hará a través de grandes movilizaciones. Para esta semana se plantean concentraciones que llegarán hasta el Palacio de Miraflores. Hoy se efectuará una marcha de transportistas y una tribuna antiimperialista. La primera tiene un recorrido desde Plaza Venezuela y la última será en la Plaza Diego Ibarra. Para el día de mañana, la juventud y los estudiantes vuelven a tomar las calles y desde como punto de partida la Plaza Morelos. En lo que respecta al jueves, el turno será para los pueblos indígenas. Ellos participarán y partirán desde la Plaza Santa Teresa. Y finalmente, el día sábado es la movilización de los sectores que conforman la Gran Misión Vivienda Venezuela. 12:11. Desde este lunes 30 hasta el domingo 5 de junio, la Casa del Artista ofrecerá a toda la población caraqueña una programación especial, la cual contempla música, conversatorios y funciones del Festival de Teatro de Caracas 2016. Asimismo, para este martes 31 de mayo, realizarán el registro socioeconómico de artistas, cultores y creadores. Así lo indicó Alcione Martínez, coordinadora de comunicaciones del recinto artístico. Y aquí están nuestros espacios que esta semana están cedidos al Festival de Teatro de Caracas. Tenemos el 4 y 5 de junio, primero la puesta en escena del clásico de William Shakespeare, El Mercader de Venecia. Este se va a presentar en la sala Juana Subo a las 6 de la tarde, con 10 actores en escena. El otro clásico que también se va a escenificar es el género La Lección, original de Eugene Ionesco. Es a las 5 de la tarde en la sala Doris Well. La Casa Latina extiende una invitación a la población capitalina para sumarse a la variada agenda cultural de esta semana, que comprende el Festival de Teatro de Caracas y las otras actividades propuestas por cada uno de los entes adscritos al Ministerio de Cultura. Desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de junio, diversas agrupaciones teatrales presentarán sus obras en la Sala Juana Sujo y Doris Wells de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda. Asista y disfruta de esta agenda cultural que se desarrollará durante toda esta semana. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo 17 de junio se llevará a cabo el estreno de la obra Carmina Burana, clásico coral de Carl Orff, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, impulsada por Producciones Amarú y el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En esta obra, por primera vez, se combinará la potencia de la orquestación en vivo a cargo de la Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora y la interpretación de danza y teatro con un despliegue de tecnología visual en escena. Más de 270 artistas estarán en escena para esta pieza con dos funciones sucesivas los días 18 y 19 de junio. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del teatro y en su plataforma online. 12:14. Cultura. En el marco del Festival de Teatro de Caracas 2016, se han planificado actividades especiales como el tercer encuentro de titiriteros, que tomará lugar desde el auditorio del Museo de Ciencias de Bellas Artes durante los días 9 y 10 de junio. La Tarasca, Tim Marín y Telva Carantoña Teatro son los tres de las 8 agrupaciones teatrales provenientes de distintos estados del país que participará en el evento para disertar sobre el títere como herramienta pedagógica. El tercer encuentro de titiriteros se realizará los días 9 y 10 de junio de 2 a 4 de la tarde en el auditorio del Museo de Ciencias de Bellas Artes. La entrada es libre. Regionales. Desde este lunes y hasta el próximo 5 de junio, PDVSA, la estancia sede Paraguaná, abrirá inscripciones gratuitas para talleres socioculturales. Danza tradicional, teatro y sensibilidad poética son algunos de los talleres que serán impartidos a grandes y chicos. El único requisito para inscribirse es acercarse a la sede del recinto cultural, ubicado en la comunidad Cardón, urbanización Sarabón, al lado del Club Miramar. Los niños y niñas deben llevar fotocopia de cédula de identidad del representante y los jóvenes y adultos fotocopia de la cédula. Participa. Son las 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta el próximo sábado 4 de junio será la 8ª edición del Festival Latinoamericano y Caribeño Tempo de Guitarra. En los espacios del Parque Cultural y Social Villa Teola, en Los Teques, Estado Miranda. El evento contempla la presentación de artistas venezolanos e internacionales como Karen Arango de Colombia y Marina Tomei de Italia. Y además posee más de 15 presentaciones musicales para deleitar a los asistentes con los sublimes acordes de la guitarra. La entrada es totalmente libre y pueden consultar toda la programación a través del portal www.venezuelaenseiscuerda.com.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El día domingo, 29 de mayo, culminó la Filben Mérida, la primera edición que nos permite ya arrancar con la fiesta literaria por todo el país. Estuvo muy concurrida, el balance extraordinario y bueno, muy interesante el espacio de las heroínas y del Mucumbarí.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 22 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 26 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Trabajemos juntos, que la lucha sigue. Venezuela siente que Hugo Chávez vive. Lo dice la calle, corazón de Dios. Junto con Bolívar, Chávez al panteón. Junto con Bolívar, Chávez al panteón. Lo dice la calle, corazón de Dios. Defendamos juntos la revolución, defendamos juntos la revolución. Chávez. Chávez somos todos, Chávez puro amor. Chávez garantiza la paz y la unión, corazón del pueblo, Chávez redentor. Corazón del pueblo, Chávez redentor. Chávez garantiza la paz y la unión. Patria, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor. Venezuela es patria, destino seguro, clamor y esperanza de un pueblo maduro. Clamor y esperanza de un pueblo maduro. Venezuela es patria, destino seguro. Renacen los sueños del libertador. Que viva la vida en revolución. Que viva la vida en revolución. Renacen los sueños del libertador. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Hasta la victoria siempre! Las 12 y 29 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Rubin Lacay 2012. Esto es reggae, dancehall y hip hop de avanzada. Esto es una manía, esto es la caimanía. Desde que me hiciste sonar en la calle, desde que me hiciste sonar en la party, Dana Mercy Boy, baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Desde que me hiciste sonar en la calle, desde que me hiciste sonar en la party, Dana Mercy Boy, de que me estoy retumbando las paredes, abre tus ojos pa' que vea lo que sucede. Suena de que me sigue aquí, todos se mueven, tu conciencia y tu cuerpo con el high grade se mantiene. Abre tu mente, sé inteligente. En tu alma y en tu corazón latente, no de que Babilonia se apodere de tú. Suena reggae music y lo hace diferente. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Upa Gadi, upa Danse. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Reggae music en la calle estalla. Ritmo lanzado que te pega en la guaya. Marcamos diferencia, el balón va pa' la malla. Movil la callanza, ponen falla. Ritmo directo, mensaje concreto. Tu sancocho, me soy completo. En nuestra casa, en

voz, no sé qué es lo que sientes. Dime si tú eres la rosa que opaca los mis claveles. Cuento pétalos de flores para saber si tú me quieres. Y desde un primer momento no te saco de mi mente. Llega llena, siente mi palpitación que suena. Pensando noche y día en tu malla que me envenena. Estar contigo oscura justo cuando hay luna llena. Para saciarnos de amor y entregarnos de forma plena. Yo que bajo la luna mientras te queque de espuma. Si me entropo de una hasta que las cosas fluyan. Dime qué tengo que hacer para poderte tener. Obstáculos que me pongan por ti los voy a vencer. Tus labios quiero obtener con ganas pero sin prisa. Mira que desde hace rato tu boca es la que me hechiza. No sé si será el destino o tu mágica sonrisa. Porque tú eres la doncella que mis ojos hipnotizan. Tu magia detiene el tiempo y yo sigo en este momento. Ignorando por tu amor para que sienta lo que siento. Dime si eres un clavel, una rosa caída del cielo. Para poder comprender que tú eres la mujer que anhelo. Por ti yo me entrego entero y empezando desde cero. Tu mirada me confunde y no contengo lo que quiero. No sé si será el destino que me ha puesto en este juego. Pero lo sigo intentando porque tú eres mi luz. Por ti yo bajo la luna desde el propio firmamento. Es que sacas mi amargura y me dejas sin aliento. Dime con este hechizo que se apoderó de mi alma. Ya que tú has sido la rosa que me ha quitado la calma. Porque tú eres la doncella que mi corazón reclama. Sigo buscando tu amor y no se aclara el panorama. Serenata tu ventana, un paseo en la sabana. Conmigo cada mañana, ven y dejemos el drama. Luego muerdo tu manzana para que sienta la llama. Día y noche, noche y día, yo te quiero aquí en mi cama. Es que cada día que pasa yo te pienso demasiado. Solo quiero estar contigo, no creo estar tan errado. Yo me sentiría vacío si tú no estás a mi lado. Porque tú eres la doncella que a mi ser ha cautivado. De tanto pensar en ti, ya ni entiendo qué sucede. La cabeza me da vueltas y ya he caído en tus redes. Trato de mantenerme firme, pero el piso se me mueve. El calor se vuelve frío y el sol se convierte en nieve. Vamos a bailar pegado para que esto se conlleve. Déjame decirte algo, prometo que seré breve. Y es que tú me des un chance para cumplir tus placeres. Ya que tú has sido la rosa que cayó entre mis claveles. Dime, ¿qué es lo que tú eres? Las 12 y 40 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Proclamar la unidad de los pueblos, vivir para inventar o para errar, hombres libres, tierras libres, lo posible, lo imposible, se construye mientras se pueda soñar. Continuidad de la gran utopía, legado de toda la humanidad, juramento del monte sacro, velas por siempre alumbrando, alzamiento por justicia, por amar. Bolívar, Robinson y Zamora, trilogía que define nuestra historia. Robinson y Zamora, la grandeza, el conocimiento y la libertad. La misma historia, distintos contextos, destino de los pueblos, ¿cuál será?